aunque tengo otros efectos, fumo mucho y follo mal. Pero aún puedo cantar, sueño que soy un héroe y nunca despertar. Porque cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Llego tarde a los trabajos, no me gusta obedecerte. Y aunque se me caen los dientes, siempre tuve mucha suerte. No perdí ni donde gentes. Pero aún puedo cantar, soñar que soy un héroe y nunca despertar. Porque cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Vivir para luchar, vivir para luchar con esos animales que quieren esperanzar, por tantas vidas rotas que quieren vivir en paz. Esos animales que quieren despellejar por tantas vidas.